Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Qué bien, Jorge. Mañana que sigue con lluvia, hemos recorrido buena parte de Punta del Este con lluvia, te decía. De todas maneras, se puede hacer lindas imágenes de la ciudad a pesar de este día. Que lo miramos con, así, como de reojo, con la expectativa de que mañana o pasado tengamos un día mejor, un solcito, el solcito que tanto disfrutamos. Me he venido hasta el Cure Maldonado, te lo decía más temprano, a esta exposición de croquiseros que realmente da que hablar, hay que venir, hay que verla, es un trabajo espectacular. Nosotros estamos, ya te digo, con quienes. Vamos a tratar de hablar con los tres, más allá de que no tienen retorno. Con Ana Laura Goñi, que es la coordinadora de la licenciatura en diseño de paisajes. También estamos con Daniel Venturini y Víctor Velo, que ellos son croquiseros, digamos. Sí, somos integrantes del grupo, que estamos cumpliendo 10 años. Y formamos, personalmente, soy parte del grupo coordinador, para saber las salidas que vamos haciendo una vez al mes. Vamos recorriendo la ciudad, fundamentalmente de Montevideo, porque el grupo está organizado en Montevideo, pero hemos salido ya a otras ciudades y bueno, estamos en una actividad que nos gusta mucho y nos parece importante, pero básicamente yo creo que lo que nos une es el amor al dibujo, esa pasión que tenemos y bueno, se da en cada salida un rato de disfrute total que hacemos mientras dibujamos, cada uno con su técnica, muy variada, como podés ver, re variada. Y cuando terminamos, nos juntamos para ver las experiencias de cada uno, lo que ha hecho, y después siempre salimos también a tomar algo, que es una parte muy linda también de la salida, donde compartimos. Y sí, porque cuando estamos dibujando estamos como muy concentrados, cada uno en lo suyo. Se crea ahí todo un ambiente muy especial y después tenemos un rato para intercambiar ideas y demás y disfrutar mucho. A mí me encantaría que le cuenten a la audiencia, porque de pronto no tienen idea de qué hablamos cuando hablamos de croquiseros y qué motiva a hacer croquiseros o qué imagen dice, bueno, acá me quiero sentar y hacer o parar, no sé cómo se da la instancia y retratar esta imagen a lápiz. Bueno, sí, es a lápiz, o puede ser acuarela, puede ser a tinta, es decir, el método, el procedimiento puede ser muy variado. Y previamente se escoge el lugar, a qué lugar vamos, o sea. Porque van en grupo. Sí, vamos en grupo, y nos instalamos en el lugar. Y cada cual toma la vista, la perspectiva, el ángulo que más le guste, le motive, en fin, que se sienta cómodo. Porque es en el ambiente público, es en la calle. Sí, dos por tres viene gente y dice, ay, qué lindo que lo que hace, se queda a charlar, cuando uno de repente no quiere ni hablar. Claro, está concentrado y tal. Y bueno, dibujamos el ángulo, como te decía, y bueno, el punto de vista que más nos agrade. Y lo que es lindo es sentir esa corriente que te viene de... que pasa por los ojitos, va por el brazo, pasa por el corazoncito y termina en el papel. Es esa corriente, hay una cosa ahí. Y entre todos la hacemos, es decir, la sentimos entre todos. Eso es lo lindo, dibujar en colectivo. Entonces vos te levantás y ves lo que está dibujando el otro, que está cerca tuyo. Y que de pronto tiene otra. Claro, cada, la misma imagen. Cada cual le da el ADN propio, la impronta propia. Un día te levantas más loquito, es otra cosa. Un día te levantas más sereno, tenés otra. Es decir, el estado de ánimo también está presente, ¿entendés? Claro. Es decir, lo lindo es eso. El dibujo incluso colectivo, porque además, como decía Venturini, después nos vamos a tomar un café o comernos unos panchitos y vemos que cada cual qué hizo y qué no hizo, y sacamos fotos y charlamos entre nosotros, nos reímos, pasamos bien. Es decir, es un rato agradable. Claro que sí. Ana Laura, ¿cómo surge la iniciativa justamente de generar esta exposición aquí en el CURE? Bueno, te cuento que tres de los croquiseros son profesores de dibujo de una de las unidades curriculares de la carrera de la licenciatura en diseño de paisaje. Entonces, bueno, ellos me comentaron que estaban organizando esta exposición en Montevideo y dijimos, ¿por qué no traerla aquí a Maldonado, al CURE, para que los estudiantes la vean, pero también la población en general que se acerque al CURE a verlo? Porque realmente es un placer, son 156 dibujos que trajeron, hechos en muy distintas técnicas, acuarela, lápiz grafito, carbonilla, muy diferentes técnicas que van a poder ver aquí. Va a estar hasta el próximo lunes, 3 de octubre, aquí en el hall del CURE, en Boulevard Artigas y Tacuarembó. Así que pueden acercarse, venir. Y lo más interesante es que este grupo surgió autoconvocado, que ellos mismos decidieron formar el grupo hace 10 años, se autoconvocaron y son un grupo de unos 30 o 40 que sigue y persisten en el tiempo. Es bastante abierto, puede entrar quien quiera, no es un grupo cerrado. Hay un grupo base y después se van sumando nuevas generaciones. Y realmente lo que producen es de altísima calidad, lo van a poder ver si vienen por aquí al CURE. Y realmente es interesante que recorra el país. Ellos también me contaban que ya van 4 veces que vienen a Maldonado y que tienen una nueva invitación también de la Alcaldía de Punta del Este para volver. Así que bueno, cuando vengan les haremos difusión para que se puedan acercar y conocerlos en persona. Claro que sí. Jorge, todos te escuchan. Yo más que preguntar, quiero felicitarlos por el entusiasmo que ponen cuando cuentan lo que hacen. Y sin duda que, por sobre todas las cosas, es algo que disfrutan permanentemente y que hacen al arte popular y a que la gente de manera gratuita pueda disfrutar de las creaciones de ustedes simplemente con pasar por los lugares donde ustedes se inspiran. Les deseo que sigan así y que a su vez también contagien a nuevas generaciones para que esto no solamente no se pierda, sino que vaya incrementándose. Me parece a mí se nos cortó la comunicación. Estamos ahí, estamos con dificultades. No sé hasta dónde me escucharon. Estudio tiene eso. Regularmente se nos corta aquí. Sí, nos pasa en el CURE. Sí, la última parte no te la escuchamos, Jorge. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Felicitaba su trabajo, en realidad. Si querés, redondeamos ya con esta bien. Felicitación. No, y les decía que pedirles que hicieran lo posible por trasladar esto a las nuevas generaciones para que no solamente esta expresión del arte se mantenga, sino que siga aumentando y se siga difundiendo de cara al futuro. Allá al hall, afuera. Bueno, Karina, yo te estoy escuchando. A ver ahí si nos escuchas mejor, Jorge. Lo que hicimos fue trasladarnos afuera. Vamos a redondear vos la entrevista ahí porque tenemos entrecortada tu voz también, por favor. Bien. Vamos a redondear desde acá entonces. Yo supongo que más allá de que las instalaciones justamente tienen complicación con el Wi-Fi, es el día, qué día gris que no nos quiere dejar trabajar. Decía Jorge, marcar ese entusiasmo que tienen ustedes a la hora de hablar, tanto ustedes como la docente, que realmente le ha puesto toda la energía, primero para invitarnos. Bien, redondeamos por acá. Dale, gracias. Frecuencia abierta, la realidad desde todos los ángulos.